El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De aquí qué opinas soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. La cabina juvenil, como siempre, es un gusto acompañarlos todos los jueves de 6 a 7 de la noche en el mejor programa La Cabina Juvenil. El clima, hay que lavar, exacto, entonces, porque dicen, es que uno no se quiere, nadie más te va a querer. Entonces, queremos empezar con una buena actitud este día jueves, que bueno, ya salió el sol después de unos 3 días lluviosos y aún así estamos, creo que con un clima medio raro. Raro, creo, porque ha hecho sol, ha hecho frío. Bueno, al menos ayer empezó a hacer solcito, después llovió, después volvió a hacer sol. Y aparte ya creo que nos hemos acostumbrado al clima de Quito, nos hemos acostumbrado ya algunos años así, entonces no hay que quejarnos. Ya no es nada nuevo. Pero bueno chicos, queremos empezar el programa. El día de hoy vamos a hablar la plena sobre el examen ser bachiller, esto en compañía de la FESE. ¿Andrés? Sí, mientras tanto en nuestro segmento Cultiva tu Mente estará con nosotros del grupo Mira al Mar. Y no se olviden de lo más importante de este jueves, seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil, y escucharnos todos los jueves a través de Tunaín en aplicación Radio Casa de la Cultura. Como siempre, tienen que seguirnos, les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas para todos ustedes y pueden dejarnos sus comentarios, si tienen dudas, preguntas, de cualquier cosa, nosotros estamos para responderlas. Y también tienen que seguir nuestras transmisiones en vivo, si se la perdieron, pues no se preocupen que están en nuestra página de Facebook y tienen que compartirla, comentarla y, volverla a compartir. Más que nada, si es que están interesados de algún tema, ¿no? Si tienen algún amigo que tiene algún talento, algún emprendimiento, pueden contactarse con nosotros en nuestras redes sociales y para agendar una cita para la entrevista. Así que chicos, en este momento nos vamos con un tema musical de Mateo Kidman, Mi Pana, y ya regresamos con el segmento Hablemos la Plena. Que nadie le debo al surco, al vecino, al compadre. Tengo un hueco en el bolsillo, un hoyo negro directo al abismo. Me persino con la estampa, que no me abandonen la crisis, mi santa. Santa madre de la raza, dame la fuerza, bendice mi casa. Traguito de ron, pa' calmar las penas y el desazón. Hasta las veredas exhalo emoción, quiero diversión, exceso pa' calmar la depresión. Mira la vida como respira, y aunque la noche está fría, el sol caliente en el día. Dale, échate a caminar, vacila tu patria bailando, nadie se puede quedar. La energía está arriba, todo mi barrio si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Llevamos la cura para el dolor, somos candela. Toda mi familia reunida, toda mi gente manos arriba. Para mí la noche siempre es excesiva. Rompe la chancleta, gasta la saliva. Te digo yo, el vecindario ya se encendió. De aquí yo jamás me voy. Vamos a incendiar el salón que se quiebre la baldosa de tanto temblor. La energía está arriba. Todo mi barrio siempre es necesario. Gasta el salario para vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio siempre es necesario. Gasta el salario al monte a bailar. Techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco. Techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco. Techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco. Techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco. Gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario. Gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio si es necesario. Gasta el salario pa' vacilar mi pana. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En cabina juvenil hablamos la plena. Y bueno, continuamos con más de la cabina juvenil. En este momento nos acompaña el grupo Mira el Mar. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? No se emocionen. Pero bueno, queremos empezar un poco con la biografía del grupo, Andrés. Como dato tenemos que Mira el Mar, una banda quiteña conformada por Paul. Van alzando la mano ya. Paul, Jaime, Efraín y José. Andrés no vino, ya. Cinco jóvenes soñadores que en sus más de 6 años de trayectoria han liderado los rankings de las radios más importantes del país con su primer álbum Tocando el Cielo. Y se encuentran promocionando hoy el concierto de lanzamiento de su tercer álbum Desde el Conticinio, mismo que contiene 10 temas que giran en torno a temáticas de amor y conciencia social. Bueno, esto lo habían lanzado ya hace algunos meses atrás, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, quisiera que nos cuenten, empezando de ahí, ¿de qué se trata su nuevo álbum? A ver, espérame, perdón. Díganme, el nuevo álbum fue como un renacer musical, creo, por eso mismo el nombre del Conticinio. Conticinio es el momento de la noche donde reina el silencio. Entonces era como que pensar en un renacer, en un nuevo amanecer, con nuevos sonidos, nueva música, nueva armonía, pero manteniendo igual la esencia que vamos tocando ya por 6 años. Interesante. Y bueno, quisiera que nos cuenten un poquito acerca de ustedes como banda. ¿Cómo se consolidaron como grupo? No sé, ¿fue difícil, complicado unirse? ¿Son amigos? ¿Cómo también se formaron ustedes? Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Les saludo a Jaime de Mira el Mar. Hola. Y a todos los que nos escuchan. Sí. Y bueno, también la banda... nos están viendo. Por eso. Y también, bueno, les cuento que la banda comenzó como amigos primero. Paul, que es la persona que como que nos llamó uno por uno, que tuvo la idea más como que en la tierra de hacer la banda. Antes con él teníamos igual una agrupación que no era nada seria, pero con esto se fue a todo lado. De ahí comenzamos a, yo después fui al estudio, le conocí a Emilio, a Efraín, que ya estaban allá, y a Andrés también, y a Francisco, que por ahora no es, bueno, que era el otro guitarrista que ya se nos fue. Y así, hola Pancho. Y bueno, así comenzamos como compañeros del colegio, y después ya lo hicimos profesional, nos enseriamos en lo que queremos en esta vida, y aquí nos tienes. Y en ese tiempo, y en el tema desde las organizaciones, ha sido difícil, ¿no? Porque estabas comentando que había habido gente que viene, que se va, que entonces, creo que la esencia se ha quedado, ¿no? Entonces, por eso ustedes siguen acá. Sí, sabes que sí, más que nada esto ha sido de un compromiso, así como que a lo que queremos llegar, lo que queremos lograr, y como que aquí estamos las personas que de verdad le metieron todo al fuego, ¿me entiendes? Y así comenzamos a darnos cuenta que así sí tenemos música real y podemos entregar algo con seguridad a la gente. Sí, también, o sea, me parece súper bien que ustedes se hayan consolidado como grupo, sí han pasado tal vez algunas personas en su trayectoria, pero como tú también lo dices, son las personas, los que están aquí presentes, son los que realmente como que les apasionó, les gustó lo que están haciendo, pero también quisiera saber un poco más de los retos que ustedes tuvieron como grupo y personalmente tal vez un poco. Bueno, primer reto, empezar a grabar algo, ¿no? Eso fue en el colegio cuando nos decidimos a plasmar las ideas que ya teníamos para tocar. Primer reto fue escuchar el metrónomo en el estudio, apegarse a eso, saber que eso era, o sea, tener en cuenta que si es que decidíamos hacer eso toda la vida, vamos a tener que hacerlo bien ya. Y eso fue un primer reto que nos fue bien. Ahora hemos evolucionado en eso. Un segundo reto tal vez mantenernos todos en horarios buenos, que a todos nos sirvan para seguir ensayando, no dejar de tocar, que no se nos olviden las cosas. Eso es un segundo reto. Y un tercer reto, ir en busca de más cosas, ¿no? Entonces, y ese es uno que puede ser eterno, puede llegar hasta un punto, pero es ir en busca de lo que queremos hacer en la música. ¿Crees que los retos se presentan? Perdón, que te cortes. ¿Sí? ¿Crees que los retos se presentan, se siguen presentando día con día? Es como que el escoger la música como carrera o como profesión es algo de estar todos los días picando piedra, todos los días, como dice Efraín, teniendo un horario de trabajo, luchando, yendo al estudio todos los días como un horario fijo. Y creo que también es parte importante de eso, saber separar la amistad del trabajo y de la hermandad. Creo que esas tres cosas, tenerlas claro cuándo somos, o sea, siempre somos amigos, pero cuándo tienes que actuar de diferente manera. Eso creo que para mí fue un reto personal, como que separar eso, porque también somos guambras todos, entonces es difícil a esta corta edad como que en la mente separar las cosas, entonces creo que es un reto. Que lo pasamos. Claro, porque más que nada en el tema de los ensayos, ¿no? O sea, tienen alguna hora fija y si es que alguien no cumple, tiene que, no sé, que si hay alguna multa, algún comportamiento malo, no sé. En ese sí. Tema. Sí, la verdad, claro, porque a veces uno cuando empieza un proyecto tiene que ponerse ciertas reglas, por así decirlo, para tú también de alguna forma seguir y con un proyecto que tienes, si no, no va a funcionar, no va a llegar a nada, entonces... Así creo que tal vez también ustedes estuvieron en su principio, ¿no? Claro, como decía José, primero hay que poner los parámetros. O sea, estamos haciendo algo, siempre vamos a ser amigos, pero creo que la responsabilidad va primero, siempre. O sea, no tomar, ay, no voy a ir a ensayar, así, o no pueden. Creo que es el compromiso de todos, ¿no? Exactamente. Sí. Y también es la pelea constante con el público, y con la gente y con la familia. Porque aquí, lamentablemente, o sea, nosotros cuatro estamos conscientes de que nuestro horario de trabajo es ir al estudio, es de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días. Pero en cambio para la gente externa es como que dice, eso no es trabajo. Pero nosotros como que toca pararnos duro y decir, es mi trabajo, me voy a trabajar. Entonces creo que eso es parte importante también, comenzar a hacer a la gente consciente de que la música es un trabajo, el arte es un trabajo en general. Es el reto más heavy, creo. Hacer a la gente sí. Baldazo de agua. Y en ese tema de los apoyos, ¿sí han tenido de sus panas, de sus padres, no sé? Porque es difícil, como tú dices, no, me voy a ir al estudio, pero eso no es trabajar. Entonces, creo que debe haber alguien que diga, no vayan, así yo les acolito, yo voy a sus conciertos, me gusta su música. Cosas sí, cada vez se muestra más apoyo, ¿no?, con la gente. Al principio éramos nosotros en buses, y es que alguien nos prestaba un parlante cuando no habían equipos, igual nos prestaban porque tenían la fe, ¿no?, de la música que se estaba creando. Y cada vez le sentimos más del apoyo. En cuanto a familia, ya no es tanto un tema de conversación porque la familia ya apoyó en el tiempo donde estábamos apoyando. Ahorita ya saben que tenemos esto como un trabajo. Entonces, la gente se sigue sumando, ¿no? Cada vez sentimos más apoyo, no necesariamente de cosas y ni de transportes ni nada, sino que ya te escriben, ya te dicen que saques más música. Entonces, eso es chévere. Muy bueno. Y bueno, también quisiera, nos van a tocar algo. Para que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, también puedan conocer un poco más de ustedes, de Mira al Mar. Así que... Yo estaba, antes que toqué, yo estaba mientras estaba haciendo el guión. Bueno, ya lo habíamos escuchado porque en la otra radio que estábamos ustedes igual fueron. Pero me llamó bastante la atención una canción que se llama Tocando el Cielo. No sé si es que es de este álbum o de su álbum pasado. Es el primer álbum. Lleva el título del primero, es más. Ya, pues. Sí, es que estaba muy buena. Sí. No. Quiero besarte y nada más. Quiero sentir tu aroma al frente del mar. Quiero llevarte estrellas en esta noche de intimidad. Quiero tocar tu cuerpo y nada más. Estoy enamorado de vos. Hoy te voy a hacer el amor bajo la luna, atados de pasión. sepas que tú eres mi inspiración. Mientras caminábamos los dos, descubrí este cuento, esta historia de amor. Y ay, me di cuenta que eras mi ilusión, la única que hacía latir mi corazón. Y me di cuenta que estoy enamorado de vos. Hoy te voy a hacer el amor bajo la luna, atados de pasión. Estoy enamorado de vos. Canta conmigo esta canción. Quiero que sepas que tú eres mi inspiración. Bravo. Esa misma, sí. Ya no dedicarás. No, pero yo estaba muy bueno. Está muy bueno. Sí. No le digan eso. ¿Dedicar una canción? No. Ah, no, es que es, siempre es así. O sea, no sé si nos han escuchado, pero son tres chicas, como les ves, entonces siempre me molesta bastante. Pero cuando necesite. No, pero en el programa. Tiene historia, lo siento. Pero excelente canción, chicos, les doy así. Estuvo súper buena, realmente es para dedicar, así dejando de lado las bromas, pero estuvo muy buena su canción. Y también quisiera que nos cuenten un poco de qué significan todas sus canciones, o sea, letras, cómo las componen también, quién las hace. Bueno, ahora las hacemos todos. Antes nos acompañábamos bastante con el Jaime al parque, íbamos y tocábamos las canciones, así salió el primer álbum en realidad. Y tenemos que estar enamorados porque muchos temas son de amor, la verdad. Y cuando nos sentimos medios existenciales, hacemos temas de conciencia también, ajá. Lo que pide el cuerpo. De ley, exactamente. O sea, no tienen uno como una línea, ¿sí? O sea, en su álbum ponen temas sociales, de amor, así. Sí, intentamos que tenga algo, ajá, y una dirección, ¿no? Del álbum, pero siempre el modo de componer es lo que se sienta en el momento. Depende de cómo haya sido ese año para los compositores, o sea, para los enamorados, así. Ahora es como nos sintamos todos, ¿no? Porque ahora ya componemos todos. Ajá. Si tuvieron una ruptura amorosa, ya sabes. Por eso Tocando el Cielo fue más romántico, porque era la etapa de los 15 años, con claro, todos rotos con el primer amor. Por eso pasa a todas las edades, ¿no? No exactamente a los 15, ¿no? La primera. Bueno, chicos, entonces, bueno, ya que sabemos un poco de ustedes, de su nuevo álbum, ¿qué significa Mira al Mar? El nombre y para cada uno, ¿qué significa la banda? Mira, bueno, con el nombre Mira al Mar, es un nombre que, bueno, ha venido mutando en cierto sentido en cuanto al significado. Porque en general, nuestro primer concepto para el nombre fue amarrarnos en el sentido de que miramos al mar y en general nos abrazamos de ese infinito que nos otorga. Entonces también lo puedes comparar con las montañas o también lo puedes comparar con el cielo. Entonces más que nada es esa infinidad que uno siente y a la vez esa humildad que debe tener al momento de estar ahí parado. Claro. Es de eso más que nada. Y personalmente Mira al Mar es, no sé, es... Chicas, ¿qué es para ti? Para mí es un nombre, o sea, como que así muy importante que se lleva aquí y que no hay que ensuciarlo ni con nada, solo hay que trabajar por eso, o sea, es algo así. No tengo palabras exactas para decirte, oye, es esto ni el otro. Es algo que no sé cómo, o sea, darle un significado exacto, pero es algo muy importante. Eso. Sí, cada uno tiene. Bueno, para mí Mira al Mar es el camino para dejar algo a la gente y que sepan que sí se puede cumplir los sueños y el día a día. Literal, ajá, el día a día, porque es de lunes a viernes que no paramos de hacer música, de crear, de grabar. Y eso para mí es mi reina. Siguiente. Para mí, algo muy grande. Eso es primero, después de energía, que se une. Nosotros a la final en el estudio o ensayando somos cuerpos que están prestados para hacer esa energía, ¿no? Y en el momento que se crea, nos volvemos de eso. A veces estamos cerrados los ojos, cada uno ni nos vemos. pero a la final estamos tan conectados dentro del ensayo y de lo que se está creando ahí. Entonces, para mí, Mira al Mar es eso grande que se crea cuando hacemos música. Ahorita escuchando lo que decían, yo creo que Mira al Mar es como una puerta o una ventana en donde nosotros podemos como que mostrar las cosas que sentimos y las cosas y cómo somos, no sé si en realidad, pero cómo somos en la música. Entonces creo que ese desfogue, que no sé si está bien dicho, de poder ser tú mismo tocando un instrumento, cantando, eso para mí es Mira al Mar. Poder ser yo mismo al frente de las personas que estén, sea una persona o sean estadios o lo que sea, es como que esa puerta, esa pequeña ventanita. Como una conexión más. No, es como una vitrina, le veo yo. Como que uno como artista siempre busca cómo demostrar lo que se siente, cómo el pensamiento que tienes, que la gente también lo siente, porque hay muchas personas que se sienten identificadas. Entonces, para mí, Mira al Mar es eso. Aparte de, obviamente, de que Mira al Mar es mi trabajo, es mi familia, son mis amigos, creo que también tener esa posibilidad de que Mira al Mar, gracias a lo que sea, se está dando a conocer aquí en el país, tener esa vitrina para que la gente se sienta identificado con lo que tú creas, con lo que tú eres, es para mí lo que más me llena en la banda. Claro, porque es difícil, ¿no? Tú empezar a hacer música y ver que la gente se conectó a tu música. O sea, que tú cantas, tú sientes y tú ves que la gente igual siente lo que tú estás sintiendo cuando cantas. Entonces, creo que llegar a ese punto es estar que tú ya estás haciendo las cosas bien. Exactamente. ¿Sabes qué? Es como que en un punto hacer las cosas bien, pero más que nada sentir que la responsabilidad está dando frutos. Porque a veces es como que, bueno, uno dice, bueno, sí, voy a hacerlo, ya, ves a la gente cantando, ves a la gente que te sigue, y sigue, pero después va bajando eso. Y te das cuenta que, no, a ver, ¿cómo es esto? Entonces es un motor que nunca debe parar, más claro, para que también uno se sienta satisfecho, porque las cosas se consolidan así, creo que, en la vida del artista. Y así se cierran capítulos, y eso es lo más bonito, que se cierra con algo sano, y en general es algo que a todos nos va a ayudar, ajá, de alguna u otra forma. Ajá, priorizar la obra, más allá de lo que yo mencioné antes, de que es una vitrina y todo, es una exposición bacán. Creo que priorizar la obra es lo que en realidad te llena, más allá de todo lo que conlleva este negocio que es la música. Priorizar el arte, o sea, la materia prima, creo que es algo en que los cuatro coincidimos, que si es que eso no está, lo demás no importa. O sea, por más de que tengas una exposición increíble, a nosotros nos interesa bastante de que la obra esté bien hecha y que nos llene a nosotros cuatro como banda. Bueno, chicos, me han inspirado, ¿no? Pero quisiera que también nos cuenten un poco. Ustedes están diciendo que tienen que siempre estar innovando, o sea, tienen que estar renovando, porque así también su público va a estar siempre conectado y siguiéndoles. Cuéntenos también sobre su último álbum, el que sacaron, entonces, cómo fue, cómo lo hicieron, también como qué reto se presentó al momento de hacerlo como tal. Bueno, empezar a crear el álbum agosto 2018, y nos reunimos ya para plantearnos una idea. Ya habíamos anotado en un listado como de unas 50 canciones y vimos cuáles iban a salir para este álbum, ¿no? Le intentamos dar un concepto, le dimos una imagen, ya poco después vino el nombre, empezamos a hacer una preproducción en la casa de Emilio, anotando ya los temas que se venían, cómo íbamos a grabar, sacar metros, y después ya se fue dando, arrancamos con producción, comenzamos a grabar ya en 2019, que fue enero más o menos, nos tomó unos 7 meses en ya acabar todo el álbum, ¿no? Íbamos ahí con la preproducción, como te digo, hicimos los singles primero, los grabamos, ya los masterizamos y empezamos a hacer esta gira de medios, ¿no? Cuando íbamos ya a lanzar el álbum. Retos que se han presentado en este trabajo, ese de conocernos en el trabajo, realmente ir nosotros y ser nosotros quienes iban a plasmar la idea, ¿no? No teníamos un productor como sucedió en el primer álbum, que él por lo menos nos guiaba como que más o menos en la línea, ¿no? Esta vez nosotros nos guiamos a nosotros. Hicimos un excelente trabajo porque vemos en números la respuesta que ha tenido la gente con este álbum. Abrimos la plataforma de Spotify, nos enredábamos más con esto de las redes y está muy bien, hemos trabajado chévere y más que todo el reto lo convertimos en un fruto, ¿no? Y eso es lo que ahorita estamos recolectando para seguir a otro trabajo que se viene. No sé si puedo decir realmente el nombre, pero se vienen cosas grandes, y muchas canciones afuera. Si si tienen la oportunidad de escuchar Desde el Conticinio, ahí está en las plataformas, búsquenos y disfruten de ese álbum. Muy, muy, muy buen álbum, y más que nada Tocando el Cielo, y qué buena canción. Eso que había otros, pero no van a quedarse aquí toda la tarde tocando. ¿Sí? Pero no sé si pueden cantar otra, sí, para ir un poquito acabando con la entrevista también, porque ya saben que el tiempo en la radio es muy cortito. Bueno, esta canción que les queremos presentar se titula La Lagartija. Es un tema que lo preparamos todos y es del álbum Desde el Conticín. Había una vez una lagartija que aterrizó en un coral de pie. En su bolsillo traía una piedra espacial, algo natural, para refrescarse con la brisa que le entregue lugar. Él va y suelta una sonrisa al mar. Qué lindo fue. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo vio? En un sueño de luna, si sí, tal vez no. Él murió intentando seguir. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo vio? En un sueño de luna, si sí, tal vez no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Abandonó la luna y la dejó flotando en el cielo. Sé que sin vos no hay cura, sé que sin vos no hay cielo. El baterista nos está viendo, le quiero mandar un saludo. Escribe ahorita. Saludo. Saludo para el Buda. Hola, amigo. Un saludo. Bueno, ahora ya sabemos que quieren dedicar a alguien una canción, contáctense con mi hermano. No, que no se pierda esa tradición. Claro. Sí, de la serenata. El sereno. Ya sabe dónde es, lo que puedes hacer. No sé si tienen alguna red social, Facebook, Instagram, número celular para que se contacten con ustedes. Claro que sí, estamos en Facebook como Facebook / Miralmar Reggae Music, Instagram @ Miralmar Oficial. En nuestro Instagram tenemos el correo de contacto y el número telefónico para contrataciones o lo que sea. ¿No sé algún mensaje por ir terminando ya con la entrevista? Bueno, yo les quiero decir un lindo mensaje a todos. Primero, gracias por el espacio a ustedes. Gracias a las personas que nos escuchan, gracias a las personas que hacen música. Y bueno, a disfrutar de esta linda vida que es cortita. Otro mensaje. Otros. Todos. Y bueno, todos. Que... ¿Qué les dejó la cabina juvenil en este día? Que suceda como te sucedió a ti, que te inspiremos. Eso, y escuchen nuestras canciones, ahí hay mucho más de nosotros, se vienen muchas cosas chéveres, y si tienen un sueño, denle con todo y vayan para adelante ahí. Yo creo que ya lo dijeron todo, y le mando un saludo inmenso a mi amigo Andrés Rodríguez, un excelente batero, y linda tarde, muchas gracias por el espacio. A ver, yo decirles a todos que trabajen mucho, que si sueñan, si mientras más sueños grandes tengan, más tienen que trabajar. Y no se rindan, porque hay cosas que se consiguen de una y otras en que hay que trabajarle más tiempo. Solo eso. Y buena vibra a todos siempre. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en esta tarde. Esperamos realmente tenerlos en una siguiente ocasión. Y bueno, les deseamos los mejores vibras a ustedes. En serio, son una banda que tiene muchísimo talento, así que se merecen lo mejor. Y en este momento nos vamos con un tema musical y ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. Sí, no. ¿Qué me quedó? No, ¿qué porque... pasó? No. No, sí, está bien, sí. Sí. No, es que la gente ahorita nos escribió un mensaje de que canta una cancioncita más, así que dele nomás. Ya, de una. Claro que sí. Claro que sí. A ver, dale tú. De una. ¿Cuál será?

con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos con más de la cabina juvenil. Como siempre, recordándoles que tienen que seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y también en Instagram como la cabina juvenil. Y también siempre es bueno que ustedes sigan nuestras transmisiones en vivo. Tenemos muy buenos artistas, como lo acabamos de tener a Miralmar, un grupo súper bueno. Tienen que escuchar realmente su música, que sus letras, no sé, tienen un significado muy... muy bonito, ¿no? Muy bonito. Aparte de la voz en vivo, sobre todo, es como que sí, hace nada de playback, nada de nada, aquí cantaron los muchachos en vivo, pero es muy importante apoyar a lo nuestro, para que todos sepan que Ecuador sí tiene talento, y aquí en la cabina juvenil siempre lo nos damos. Próximamente. La cabina juvenil tiene talento. Próximamente, ya lo saben. Pero bueno, eso como primer inicio tenemos que recordarles que si ustedes tienen tal vez algún talento, no sé, un emprendimiento y necesitan ese apoyo o algo para que también les, no sé, se impulsen, se visualicen en otras redes sociales, pueden hacerlo a través de nosotros. Siempre es un gusto abrir las puertas de la cabina juvenil para nuevos emprendimientos y talento ecuatoriano que sea muy bueno también. Pero, bueno, chicos, queremos también empezar que vamos a tener unas fechas conmemorativas, ya que algunos de ustedes no han de saber ni qué se celebró el día lunes ni martes, entonces es muy importante también que recordemos y también son interesantes. Yo nunca lo había escuchado, nunca lo había leído, pero el día lunes justamente vi una publicación en Instagram por parte de un amigo que decía que el 20 de enero es considerado como el día más triste del año. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto según el psicólogo Cliff Arnold, el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Esto se lo considera ya que después de los excesos navideños, como todos lo tuvimos, muchas familias no se han recuperado aún, ni económica ni emocionalmente, y los propósitos del nuevo año se antojan muy complicados, llegando a una profunda decepción. Lamentablemente, como que estamos aún en pasando el modo fiestas que estábamos de Navidad, entonces creo que por eso lo consideran algunos expertos como el día lunes, el tercer lunes de enero, como el día más triste del año. El primero creo que es la verdad. La realidad. Exacto, vale. Es como el de domingo a lunes, así. Y yo vino, yo había escuchado que igual a los hombres nos dan el día domingo la depresión, así. Cualquier domingo en la tardecita es como que te bajoneas un chance, así. Come chocolate. No, no, pero yo creo que el día sábado ya va a ser un mes igual de Navidad y de todas las festividades que pasamos, pero yo creo que no es bueno estar triste ni deprimido, o sea, como dijimos en un principio, ajá, hay que empezar con mente positiva, nuevas energías. Entonces, quizás si haya un poquito de deudas, ¿no? Porque todos en esas fechas estamos emocionados con nuestro amigo secreto, quizás regalos a la familia. Entonces, es como que te quedas un poquito sin dinero. Pero en esta época empieza a ahorrar para que ya puedas pagar todas las deudas y así estás bien y empieces con buen pie el año. Incluso muchos se proponen nuevos retos, nuevos propósitos de año. Entonces, como que van pasando los días, van pasando las semanas y muchos tal vez, no sé, sienten decepción porque no se están logrando o no lo están realizando, ya que muchos, digamos, un simple ejemplo, dicen, este año voy a hacer ejercicio. Entonces, a veces los primeros días lo haces y después ya dejas de hacerlo por muchas cuestiones. Entonces, también es una nueva forma de retomar lo que estás haciendo, tus nuevos propósitos, realmente enfocarte en lo que quieres y en lo que te propones durante todo el año. Exacto, también es súper bueno organizar tus tiempos, ¿no? Porque a veces uno no cumple esos propósitos que te planteaste porque no te sabes organizar. Entonces, por ejemplo, si tú dijiste, no, este año sí hago ejercicio o voy a leer un libro mensual, pero si tú no te organizas en tus tiempos, no vas a poder lograrlo. Entonces, si es que tú quieres hacer sea lo que sea o tienes varios proyectos en mente, primero sí es bueno organizarte. Quizás tener una agenda y ser súper disciplinado para poder alcanzar todo lo que te propongas. Pero también les cuento que el día martes 21 de enero fue el Día Internacional del Abrazo. Creo que no lo sabíamos, yo no lo sabía, ustedes no lo sabían, pero ahora nos vamos a enterar. Les cuento que se comenzó a celebrar en Estados Unidos desde el año de 1986 por iniciativa de Kevin Saborney. Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Yo no sabía que había un día del abrazo en realidad. Pero es una forma muy importante de, a su vez, dar un abrazo a las personas que tú más quieres. Incluso hay personas que tal vez tú no lo sepas, pero necesitan ese apoyo emocional. Entonces, con un abrazo tú lo estás ayudando y no cuesta nada. Entonces, es muy simple que tú abraces a tus seres más queridos, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos. Entonces, háganlo, que mejor. Hay un día específico para dar un abrazo, entonces pueden hacerlo incluso por un pretexto, decir, hoy es el día del abrazo, abrazo. Y yo he visto en la calle que hay, bueno, había antes, no sé ahora, que habían chicos que se ponían letreritos de abrazos gratis, así. Sí. No y comenzaban a abrazar a la gente. Exacto, pero había un colectivo, el que vino hace poco, JCI, ellos tenían una iniciativa así, o sea, cada último día del mes, ellos saben ir a la Carolina y dan abrazos gratis a las personas. Imagínate. Pero, ¿te van a abrazar o es porque tú quieres? No, abrazan. Yo creo que, o sea, creo que se ponen en el... Deben ponerse en el trabajo, porque si se van y se acercan y se abrazan... Claro, abrazan, porque es ladrón, así. De ley hay un rechazo, ¿no? Hay un rechazo. Ajá. Pero incluso yo he visto que hay personas que realmente van y se acercan y le abrazan y se sienten bien, porque tal vez no tienen a alguien cercano, tal vez viven solos, o simplemente necesitan ese abrazo, o sea, como un apoyo y algo emocional también, que puede ser muy útil. No sabemos lo que estará pasando la otra persona, nunca. Cada una de las personas es un universo muy diferente, entonces tenemos que siempre estar, ser solidarios también, ¿no? Y no, un abrazo no te cuesta nada. Sí, aparte yo les cuento que en la universidad tuve un proyecto de vida que justamente se trataba de ponerte un cartel y pararte en las paradas de buses o en el recorrido, ¿cómo se llama? En el Ecovía, en el Labrador, y tú así con una pancarta que diga abrazos gratis. Entonces la experiencia sí es sí es bonita, ¿no? Al principio te cuesta, porque una cosa es abrazar a las personas que siempre ves, a tu familia, a tus amigos cercanos, pero a una persona que nunca has visto en la vida es full diferente, y a veces sí te cuesta. Y después cuando tú te pones así, tú dices, ¿quién va a quererme abrazar? Pero había personas adultas así que venían y te abrazaban, y es porque quizás viven solos, quizás ya su familia no les visita como antes, o se nos acercaban muchos migrantes, porque justo igual hubo la ola de migrantes venezolanos, y era como que gracias, o sea, necesitaba un abrazo, o había gente que se ponía a llorar, y es como que tú te sentías bien, ¿no? Es porque tú dices, ah, es un abrazo, pero no, o sea, con ese abrazo tú puedes cambiar, no sé, la el vida día de la persona. Puedes hacerle feliz, e incluso no puede ser ya solamente un abrazo, sino con una palabra, sino aunque sea que te vaya bien, cuídate. Eso también es súper bueno, si le ves a una persona bajoneada, por lo menos con eso le estás motivando a que sea un poquito feliz o que se olvide todo lo malo que le haya pasado en su día. Mientras tanto, bueno, ya acabamos de hablar de los abrazos y de la experiencia de la Fer. Vamos a hablar sobre el 24 de enero que se celebra, bueno, es mañana, ¿no? El Día Internacional de la Educación. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Subrayó que la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. Bueno, yo tampoco sabía que se celebraba mañana el Día Internacional de la Educación. ¿Por qué es importante estas fechas? Porque, bueno, a la final, uno piensa, bueno, aquí en el país son tres fechas importantes, creo que en el año. Entonces, desde la escuela has venido en este, 24 de mayo, el 10 de agosto, fiestas de Quito, 6 de diciembre, el de este tema de Guayaquil, igual. Pero estas fechas son hasta para un tema de conversación, si te pones a pensar. Estás ahí, no, desde el día del abrazo ya hablamos. Claro, sales así, no, es que hoy es el día del abrazo. Claro, o puedes decirle a tus amigos, hoy es 24 de enero, Día Internacional de la Educación, y puede empezar a conversar. A investigar. Más que todo. Es muy importante que todos conozcamos un poco también la situación actual que vive nuestro país en temas de educación. Sí, tenemos que mejorar muchísimo con la educación, tanto en infraestructura, también como en lo social, ya que puede ser que tengamos la estructura, pero no tenemos la capacidad. Incluso se han implementado muchas técnicas como pruebas para que los estudiantes puedan ingresar a las universidades. Entonces, esto también incluso puede ser como una traba para que los estudiantes ingresen a las universidades y no sigan la carrera que puede ser de sus sueños o que les apasiona, que simplemente tienen que regirse por algo que les dice un examen. Entonces, sí falta mucho por parte de la educación aquí en nuestro país, porque hay muchos otros países están innovando, están muy lejos en educación, y es fundamental que, yo creo, considero que la base principal de todo el país debe ser la educación. Eso creo que es lo más fundamental. Yo creo que el tema de este de las pruebas de ser bachiller es bien debatible, porque yo creo que es un filtro que sí se debe pasar. Porque si bien es cierto, antes la gente iba a dormir a las facultades, a las universidades, y muchas de las personas que entraban a primero a tercer semestre se salían, porque eran obligados, porque eran cosas que no les gustaba. Entonces yo creo que estos filtros hacen que tú elijas una carrera que tú estás apto. Entonces puede gustarte mucho algo, pero la aptitud es diferente. Bueno, por ejemplo, incluso en medicina yo creo que tú debes sacar esos 1000 puntos que te están pidiendo, porque para ser médico no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona. Exacto. Que y antes era así, o sea, tú ibas a la facultad aquí en Dorado, te amanecías, tenías tu cupo y entrabas. Entonces es la misma gente que, por ejemplo, estudiaba una carrera de ciencias en el colegio. Entonces creo que se necesita más químico, física para este tema de medicina. Entonces primero, segundo semestre quedaban y el tercero ahí se iban y perdían los cupos. Y cupo que gente en realidad, exacto, que sí le gustaba, podría haber ocupado. Pero más que nada yo creo que todos nosotros sí somos la generación de los que dábamos la prueba. Claro, quizás sí. No del ser bachiller, pero sí las del CNCI. Y por ejemplo, a nosotros tampoco en el colegio es que nos capacitaban mucho. Es como que solo a veces llegabas un poquito de abstracción, así. Como éramos sociales, ya sabías un poquito el lenguaje. Ya. Y inscribirte de cajón a esos cursos preuniversitarios, así que más iba a ser amigos. Ahora ya la inversión de inscribirte en esos cursos porque está carazo. Bueno, y verás, y de hecho, creo que era solo un mes, te cobraron con $40 todavía. Yo todavía tengo el libro de las preguntas, creo que son en el del hockey. Pero, por ejemplo, también algunos dicen que es suerte. Yo cuando estaba dando igual las pruebas del CENESID, había unos amigos que no estudiaban y qué tal te fue en la prueba, ¿no? Como que yo puse las que creía, o sino como que todo por adivinanza y tenían buen puntaje o les daban cupo a la universidad y uno como que, ah, ¿por qué? Suerte, ¿qué está pasando eso? A veces sí es como que suerte en realidad. Bueno, igualmente eso a mí dicen, nunca salió la carrera que yo quería. No quería ser periodista. Ahora sabemos la verdad. Yo quería ser periodista, pero yo no, yo apliqué en la central y me dieron para jurisprudencia. No, es que no se metan con mi carrera. Está defendiendo su punto. No, la realidad de la Fer es que quería entrar en la central. Exacto. No quería, pero es económica, pero siempre quería entrar a la Sale. Y lo logré y me gradué. No, mentira, no, no siempre. Sí, no, pero por ejemplo, es que me dijeron que les hacía una mentira. No, pero eso es lo que pasa. Igual si he tenido bastantes compañeros o amigos conocidos que son menores, yo es como que no, las decían decir, ¿para qué? Si nunca saco los puntos que es, o que es amarro, o sea, nunca se claro, sabe, y el ¿no? tema, y el tema que dicen es que, por ejemplo, tú puedes ser excelente de primero a sexto curso, y cuando te toman la prueba, qué sé yo, pasaste por un estado emocional pésimo en esos días, un día antes, no sé, terminaste con tu novia, problemas familiares, y Entonces eso es lo que debaten, ¿no? El tema que es que también te estresa. O sea, yo sí. Repite lo de periodismo para que el Pancho. Por favor, ponme. No te dieron la carrera que tú querías. O sea, es que yo apliqué para la central y no me salió mi carrera que siempre he querido, pero fui a la universidad que siempre he querido también. Ya. Bueno, da igual en la universidad que estemos, con tal que estudiamos lo que nos gusta. Sí, yo creo que la lógica de esa cosa es decir, poner más o menos las carreras que te gustan, porque yo me acuerdo que yo puse en orden todas las que quería y me salieron a mí en orden. O sea, me salió la que yo quería, me salió otra de comunicación. ¿Pero con el cupo? Sí, yo tuve beca con el CNECID, y eso que fui el primer examen. Pero supuestamente dependiendo del colegio, yo estaba en un colegio pensionado. No, es que sí daban, verás, yo te igual tengo. Me faltaron. En nuestro tiempo sí, dale. Ellos son una generación menor. Sí, yo di en el 2012, cuando recién salía, yo di la primera prueba. Yo también. Era verdad, a mí sí me dieron lo que, bueno, era mi tercera carrera, así que puse, porque el primero era otra. Entonces me dieron. No, espera. Sí, era comunicación, no, pero en para la central. Buscamos un nuevo chico aquí en la cabina. Entonces, mi tercera opción era sociología, entonces, y me dieron para la tercera. ¿Para te gustaba sociología? Es que puse para llenar también, ¿no? Porque tenía que poner como 7 o 8, así. Pero tu primera opción es la que te no gusta, era pues. Comunicación social, pues. No, que la tercera. Chance. No, la tercera era sociología, pues, ya esa me dio. Yo también puse jurisprudencia. Y yo no sabía que se podía hacer el prepo y después cambiarte al primer semestre de la carrera que tú querías en la central, pero entrabas... Ah, ustedes también querían en la central. No, querían. Cabe recalcar porque es pública, ¿no? Por las fiestas. Pero la primera prueba porque de... No hay misa, ¿no? Exacto. Pero la primera prueba de CENESID era un desconocimiento porque aparecían unas pruebas falsas. Sí. Que no sabían qué te iban a tomar, así, todo para todo era un... Y aparte, mes y medio en los preuniversitarios que... Yo pasé por algunos, exacto. Yo hice full amigos. Porque, se nota, ¿no? Porque estaba en la poli primero, después de la hockey. Yo nunca entré en la poli. Pero en la poli duré 2 semanas porque este man era de bastante mate, así. Pero si era ya tostadazo ahí. Aprendan. Yo nunca entré, saqué como 890, no sé. Pero... Ya, pero es con pruebas. La próxima semana se va a meter al CENESID y que traiga el 890. ¿Y que cuál era su primera carrera? ¿Y en qué universidad? Comunicación. Ya. Pruebas. Toda la vida, ya. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado un poco de nuestros diferentes puntos de vista, que se hayan reído como nosotros. Cabe recalcar que todos siempre quisimos seguir comunicación y periodismo. Y relaciones públicas. Entonces, a todos los chicos que recién van a dar la prueba del Sarbachiller, que estudien, ¿no? Y que confíen en todas sus capacidades y esperamos que les salga la carrera que ustedes sí quieren seguir. que no se dejen influenciar por lo que dicen sus amigos, por lo que dicen sus padres, porque acuérdense que ustedes van a ser quienes van a estar los 4 o 5 años en esa carrera. Algunos les gusta quedar más tiempo y son 6. Bueno, yo 4, 7. Exacto. Claro, y lo importante es que ustedes sigan lo que siempre les gustó. Y eso es mi consejo, ¿no? El consejo del día, por favor. Pero bueno, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y seguir todas nuestras transmisiones. Nosotros somos La Cabina Juvenil. Creando espacios. Rompiendo silencios. Sudamérica.